ayer venimos, guitarra y voz, soñando siempre la mejor canción. Estoy creído, difundirán Radios AM de la Ciudad Central. Creí que iba a poder, creí en la verdad. Creí de fijo que no me iban a fallar. Lo que la gente cree, yo creí también. Creí en todo lo que hay que creer. Creí en el amor, creí en la amistad. Creí que fuerza no me iba a faltar. De todo lo creído, me creí saber que todo es creer o no creer. Creí que lo prestado me iban a devolver. Creyendo en ella, creyendo en él, vengo creyendo en el Dios vivo, que tus hijos son iguales a los míos. Oh no, por Dios. Creí también poder folclorear un parecer bien nacional en la tarde de mis cosas. Añape, dice Poli, ya sin más he creído en tantas cosas. Ay, ay, ay, de mí. Me cachen 10, qué gil que fui.